todo. Y a pesar de todo te sigo queriendo, te sigo amando. Haga lo que me hagas, te seguiré amando por siempre, corazón. Estoy tratando de salir de la prisión de tus besos y no me puedo convencer que para mí solo hay desprecio. Y sigo solo sin hallar ese rayito de esperanza. Y me ha dejado hecho bolsa de corazón porque vuelves a otra cama. Y siempre encuentro la razón de perdonar porque te amo. Y voy detrás de tus mentiras aunque sé que es un engaño. Y tengo roto el corazón, ojos sin luz, cuerpo sin alma. Pero mi aire que eres tú, tan solo tú, y no me importa nada. Te sigo amando, sigo a tu lado. Más allá de la razón, del engaño y la traición, sigo fiel a este amor que me causa tanto daño. Te sigo amando, sigo a tu lado. Y no puedo convencer a este loco corazón que se pone a tus pies porque sigue enamorado. Es tan difícil escucharte regresar de madrugada y no es tan fácil tratar de disimular en nuestra cama que estoy dormido, que no te escuché llegar y que te bañas para borrar las huellas que trae tu piel y no sospeche nada. Estoy perdido y no me animo a preguntar ¿qué es lo que pasa? Siento temor de escuchar lo que ya sé y duele el alma. Sigo creyendo que es un sueño nada más y que mañana despertaremos abrazados como ayer y solo es falsa alarma. Te sigo amando, sigo a tu lado, más allá de la razón, del engaño y la traición, sigo fiel a este amor que me causa tanto daño. Te sigo amando, sigo a tu lado, y no puedo convencer a este loco corazón que se pone a tus pies porque sigue enamorado. Sigo a tus pies porque mi corazón sigue enamorado de ti, traidora. A pesar de todo, te sigo amando. Sigo a tu lado, más allá de la razón, del engaño y la traición, sigo fiel a este amor que me causa tanto daño. Te sigo amando, amor, sigo a tu lado y no puedo convencer a este loco corazón que se pone a tus pies porque sigue enamorado.